uno, dos, probando, probando, tester, tester, la, tester, ¿ya? Ok, pues todavía hay alguien que escuche. ¿Hay alguien allá afuera? ¿Hay alguien? ¿Alguien allá afuera? Estoy fuera de práctica, güey. Durante este tiempo han pasado muchas cosas. Saqueos, Trump, Siria, asesinato de periodistas. Nos faltan 43. ABC, Peña con un gobierno insostenible. Yo no voy a dirigir a México. Duarte, Monreal, el PRI en el Estado de México. Fuerte con todo. Alfredo del Mazo. Feminicidios, corrupción, violencia, Estado fallido, Trainspotting. Choose Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, and a thousand other ways to spew your bile across people you've never met. Choose updating your profile. Tell the world what you had for breakfast and hope that someone somewhere cares. Choose life. Más corrupción, más violencia. El Chapo. Fútbol. ¡Remate, gol! ¡Gol! ¡Gol! Bloggers, YouTubers, influencers. ¡Hola! Yo soy Yuya. Televisa, TV Idiota, otra vez el gobierno. El regreso de órbita. Órbita 105.7. Desigualdad, el reggaetón. Ahora soy peor, ahora soy peor, ahora soy peor. Fake news, trolls, críticos de todo. Redes sociales que nos alejan de una sociedad en comunicación real. La iglesia pederasta. Evil. Ataques, bombardeos, narcotráfico, autodefensas. Rusia, Estados Unidos, Norcorea. La sobreoferta musical, los que no se quieren jubilar. Voy a buscar. Resistencia TV, yo, relaciones destructivas, explosión demográfica, austeridad, el SAT, Games of Thrones, los llamados fresas, los llamados nacos, la alza de precios, la inflación, la canasta básica, el peje, Mancera. Mándalos por un tubo, no tengas miedo. La ciudad cada vez más caótica, espionaje del gobierno, mordazas, feminicidios, feminazis, machismo, el roxito de hoy que huele a caca. Yo y la palabra prohibida, almorzar. Puta, cómo me caga esa palabra. ¿Por qué, güey? ¿Te molesta? Bien cabrón, güey, bien cabrón. Pues creo que es todo. Sí, güey, digo, de lo que recuerdo al momento. Creo que, pues sí, creo que ya. Bienvenidos al Hostil. Soy John Connor. Y si están escuchando esto, ustedes son la resistencia. No sé cómo se escuche la voz allá afuera. Espero que se escuche de una manera correcta, haciendo estas pruebas para lo que se va a convertir en la nueva Resistencia Radio. Un refresh de imagen. Espero también que el ventilador que tenemos aquí en cabina no se escuche tanto. Y es que ha estado haciendo bastante calor. Y sobre todo que la voz de este servidor llamado Chaco, pues se escuche de manera no tan oxidada después de ya varios años de no estar frente al micrófono. Y ahora regresar para hacer estas pruebas. Y próximamente programas y contenidos especiales en la nueva Resistencia, y de eso y más vamos a platicar el día de hoy en este Hostil. Mientras tanto, quiero que sepan que la Resistencia se mantuvo al margen del caos que generaba la diversidad de opiniones, ¿no? En un mundo donde prácticamente todo el mundo puede opinar de buena o de mala manera. Nosotros nos dedicamos a escuchar. Y así comenzamos este Hostil. Que no pase un día sin que des tu opinión de mierda. Que no pase un día sin que cuentes tus miserias. Un día sin abrir la caja de Durante mucho tiempo se pensaba que el manejo emocional era un motivante para estar en equilibrio. ¿Pero qué pasa cuando no funciona? En tiempos donde el estrés domina, siempre estará el hostil. Bienvenidos a este programa, chicos y chicas de la resistencia, señores y señoritas, señores y señoras ya, yo creo. Bienvenidos, bienvenidos a este programa llamado Hostil, o el Hostil de la Tarde, cuando son la 1 con 16 minutos exactamente, aquí en la Ciudad de México, la nueva CDMX. Este que les habla, ya lo saben, es el mismísimo Chaco, y me gusta mi fondo. Muy bien, productor, ¿eh? Producto nos acompaña de este lado también, con ese fondito. A ver, súbelo un poquito. Ah, muy ad hoc, ¿no? Con, digamos, el clima que nos ha estado pegando bastante fuerte. Espero que por allá afuera se esté escuchando correctamente. El fondo en buenos volúmenes. La voz también. Digo, ya sé que un poco desgastada por todo lo que ha sucedido a lo largo de estos, ya que son un par de años que no estamos transmitiendo, ¿verdad, productor? Ya se extrañaban los micrófonos, se extrañaba también estar frente a ustedes. Y siento que estoy como retroalimentado, ¿no, productor? ¿Cómo ves? A ver, bájame el micro, el fondo un poco. Ok, pues ahí estamos. Sí, sí, se escucha bien. Parece ser. Espero que los que estén escuchando, los que no estén escuchando, puedan meterse a la página www.resistenciaradio, la cual van a encontrarla en este momento, pues digamos con un front, ¿no? Con una pequeña cara momentánea, ya que Esaú es el webmaster, obviamente ya lleva con nosotros 10 años prácticamente. Este año cumplimos 10 años, en el cual estamos bastante orgullosos. ¿Dónde están? ¿No tenemos efectos de los aplausos y eso que teníamos antes, productor? Humans, a ver, ponte algo. Ahí está, muy bien. El público virtual. Ok. Sí, ya, productor, gracias. Pues les comentaba que Webmaster es el encargado de darle la nueva imagen, darle nuevo sentido, y nosotros, como Resistencia Radio en general, tratar de adaptarnos a los nuevos tiempos. Antes, como lo buscábamos desde hace prácticamente 10 años atrás, era un medio contra el mismo medio, donde tratábamos de que la radio convencional o cambiara, mutara, o francamente desapareciera para darle paso a nuevas formas de comunicación, nuevos medios, estos nuevos medios digitales que ya no le doy cierta conjetura a que digan medios alternativos, ¿no? Se ha vuelto un medio, esta parte digital, ¿no? Medio independiente, pues se ha vuelto el día a día de las personas que cargan con un celular, que prácticamente son todos, desde niños hasta adultos mayores. La forma nueva de comunicarnos, y en esa medida nosotros vamos a tratar de adaptarnos, adaptar también el medio, adaptar también la plataforma, adaptar la forma de que el mensaje siga llegando y encontrar más oídos libres, o tratar de liberarlos para que más personas puedan encontrar algo diferente a lo que nos tenían acostumbrados los viejos modelos, y podamos de alguna manera contrarrestar lo que nos han estado ofreciendo en una calidad bastante, pues no sé si mala, buena, digo, no soy quien, pero bastante cuestionable. Por lo menos, muy cuestionable. Espero que el volumen de esta voz se esté escuchando bien, no tengamos SEO, no tengamos pompeo, se escuche pues un poco maquillada esta voz, que sí, tengo que decirlo, ya ha estado fuera de forma. No sé si de aquí salga con las anginas inflamadas. Pero bueno, aquí estamos y estaremos poniéndoles música, platicando con todos ustedes. Mientras tanto, pueden comunicarse vía Twitter, ahí en ResisteMX, ResisteMX, @ResisteMX, el Twitter oficial de Resistencia Radio, con el hashtag, le habíamos puesto Pruebas Resistencia, el hashtag es Pruebas Resistencia, y de esa manera pueden interactuar con un servidor. Ah, dice por acá, ya tenemos la primera. el primer hashtag que dice la ANIC. Ah, no sé, es del 30 de mayo. No sé por qué había pruebas de resistencia ahí. Pero bueno, pueden agregarse. Del 2014, imagínate, productor, hace cuánto tiempo que no nos conectamos por acá y estamos un poco oxidados. Hay que ponernos a trabajar fuerte para ofrecer un producto bastante bueno. El hashtag, hashtag es pruebas resistencia, hashtag, perdón, de nuevo 321 test tester. Estoy salivando demasiado y es que tiene que ver con porque estoy echándome un café. No había tomado café y yo sin café en el día mato al mundo prácticamente. El hashtag con el cual pueden comunicarse vía Twitter en arroba resistenciamx, resistemx. A ver si lo podemos cambiar, no sé. No me acostumbro todavía a ese. No me acostumbré antes y no me acostumbro al ahora. Pero bueno, retomando las redes sociales, el hashtag es resistemx, resistemx. No es cierto, de nuevo 3-2, recuerda que son pruebas y estamos haciendo el equilibrio de voz, volúmenes y demás. Tengan paciencia y una disculpa de antemano, disculpe. El hashtag donde se pueden comunicar el día de hoy, martes 3 de marzo del 2020, exactamente a la 1:21, es pruebas resistencia, hashtag pruebas resistencia. Pueden comunicarse vía Twitter en nuestro título oficial, arroba ResisteMX, el Twitter de Resistencia Radio. Y también los invitamos a darle like a nuestro Facebook oficial, que es Resistencia Radio. Y de esa manera poder estar comunicados con nosotros y de alguna manera poder interactuar con todos ustedes. El día de hoy venimos a poner mucha música, así es que tenemos poco tiempo. Vámonos recio con esto y empezamos este martes para levantar, que por cierto va a haber una repetición y en un momento seguimos platicando sobre eso. Vamos a levantarlo este martes caluroso con algo de Room DMC. Y esto que es Tricky, sonando en Resistencia Radio. Was kinda curly. Went to her house and bust her out. I had to leave real early. These girls are really sleazy. All they just say is please me. Or spend some time and rock a rhyme. I said it's not that easy. It's tricky to rock around, to rock around. That's right, on time is tricky. How is it, Dave? It's tricky, tricky, tricky. It's tricky to rock around. Rhyme. They really hawk, but we just walk because we have no time. And in the city, it's a pity cause we just can't hide. Tinted windows don't mean nothing, they know who's inside. And it's tricky to rock around, to rock around. That's right, on time is tricky. Estuvo It's Tricky de los grandiosos Room DMC sonando aquí en Resistencia Radio. Y ahora, vámonos con algo que yo en lo personal estoy emocionadísimo de que esta banda haya decidido regresar, por lo menos para algunas fechas, esperemos que se queden más tiempo. Y es que era muy necesario, ellos seguirán siendo muy necesarios. Ellos son nada más y nada menos que Rage Against the Machine. Y esta que se llama Bulls on Paradise, sonando en Resistencia Radio. A mover la mata, muchachos. Nosotros regresamos. Against the Machine, si esta que se llamó Bulls on Paradise, sonando en Resistencia Radio, claro que sí, potencia y fuerza de una banda que se extrañaba bastante, una banda que en estos tiempos de caos, más caos, pero con sentido, es lo que merecemos. Y ahora vamos a escuchar a unos que se presentan el día de hoy allá en el Palacio de los Deportes en punto de las 8:30. Ellos son los de Ghost. Y esta que se llama Year Zero, sonando en Resistencia Radio. No se vayan, regresamos, todavía tenemos unos minutos. Asmodeus, Satanás, Lucifer. Asmodeus. El Cardenal copia Tobias Forge y esto que se llamó Year Zero. Ahí estuvo Host, que se presenta en un ratito más, ahí en la nochecilla, en el Palacio de los Deportes. Sí, es en el Palacio, ¿no? Sí, es en el Palacio, 8:30 de la noche. Y ahora, escuchemos más Power con esto de The Hives, que va más o menos así. Hey to say I told you, Yosu. Sonando en Resistencia Radio. Estoy muy mal, muy mal. Debemos hacer algo. Ponernos a practicar otra vez, productor. Regresamos. Están los Hives con esta que se llamó Hey to Say I Told You So, sonando en Resistencia Radio. Sí, ando un poco desgastado, la verdad, ando un poco oxidado. Se darán cuenta en la voz, en las reacciones. Quizás no estoy proyectando la felicidad, la buena onda, la buena vibra, hermano. Vibra, hermano. Es quizás también me siento un poco, pues sí, disperso, extraño. También hay que decirlo, hay que... Bueno, pues estamos un poco... pues sí, sí, nerviosos porque... Obviamente, después de tanto tiempo y regresar a los micrófonos y no saber quién nos está escuchando allá afuera, si se escucha bien, si... No sé, pasan miles de cosas en mi cabeza en este momento. Pero espero que la transmisión y la voz y la música sea la adecuada para hacerles pasar un rato agradable, por lo menos en estos minutos que vamos a estar por acá en estas pruebas Resistencia. Ya lo saben, pueden comunicarse con este servidor en el Twitter oficial de Resistencia Radio, que es @resistemx, con el hashtag pruebas resistencia al revés. Ya ves, productor, me la pones muy complicada justo cuando voy llegando para acá otra vez. Y de hecho, siento que tengo la voz muy baja y el fondo muy alto. Ok, a ver, muy bien, ¿ya estamos ahí? Ya estamos ahí. Ok. Si podemos bajarle un poquitito al fondo, productor. Muchas gracias, no, es increíble. Grandísima persona. Y ahora sí, vamos a acomodar un poco estos volúmenes. Vamos a subirle aquí, ok. Y le damos un pequeño movimiento aquí. Ahí estamos. Muy bien, pues como les comentaba. ¿Qué les estaba comentando? Se me fue el tren de pensamiento. ¿Para dónde fui? Ah, sí, disculpen. Estamos un poco nerviosos, quiero decirlo. Y es que ya hacía rato, digo, tengo que volver a repetirlo. O disculpen si soy tan insistente en esa parte. Pero también, si no practicamos o ponemos o ejercitamos también esto que hacemos, que es la voz y la cadencia y la pronunciación correcta y la entonación y la respiración y demás, pues como todo va perdiendo habilidad. Aunque ya tenemos bastante tiempo haciendo esto, prácticamente en resistencia este año cumplimos 10 años, que no se dicen fáciles. Fueron sudor y sangre con todos los que pasaron por esta estación. Sí, así fue. Pero bueno, todo es para que sigamos este movimiento en resistencia, sigamos que el mensaje llegue a más personas. ¿Qué tipo de mensaje dirán todos ustedes? Bueno, pues obviamente el de escuchar medios independientes, medios de poco capital, esa es la realidad. Medios, sobre todo con libertad de poder decir lo que piensan, ¿no? Sin algunos intereses de mercadotecnia, de publicidad, de sponsors, ¿no? Cosas como esa que hacen que resistencia, pues, siga todavía en el camino. Ah, le bajaste un poco el volumen. Muy bien, productor. Yo creo que ya se escucha mejor, ¿eh? Se empieza a escuchar un poco mejor esto. Mejor dicho, empieza a agarrar forma, ¿sabes? Aunque siento que el fondo todavía sigue un poco alto. ¿Hay forma de manejarlo? Ahí estamos. Muy bien. Recuerden que son pruebas que estamos haciendo para que podamos ofrecerles la mejor calidad posible, además de que se escuchen correctamente las voces. Voces que más adelante, conforme vayamos avanzando, van a escuchar la nueva plantilla de Resistencia Radio, de la nueva Resistencia. Y es que quiero comentarles o platicarles rápidamente que vamos a tener nueva imagen a cargo, obviamente, del diseño del webmaster Esaú. No sabes qué es, todavía sigo escuchando el fondo muy alto, productor. ¿Soy yo o...? Ok, pero ya me siento un poco saturado. Creo que ahí estamos, ¿no? A ver, ok. 2-2-2-2, prueba, tester. Testículos. Ok. No sé si se escucha correctamente, pero bueno, en la grabación de retroalimentación vamos a escucharlo, ¿no, productor? Muy bien. Pues bien, como les estaba comentando, la nueva resistencia tiene nueva imagen, va a tener unas nuevas secciones en la página, además de la aplicación que ya tuvimos un primer modelo, un modelo beta, que se pudo descargar y ahora la vamos a reutilizar de manera correcta con contenidos exclusivos. Digo, es algo de lo que puedo adelantar. ¿Qué personas o qué nueva plantilla va a estar por acá compuesta? Pues obviamente por gente de telecomunicaciones, por ahí tenemos a alguien de teatro. Y seguramente en la próxima convocatoria que vamos a realizar, se van a ir agregando más personas que quieran y propongan de manera independiente ideas que traspasen y que penetren el inconsciente e oídos que puedan liberar. Digo, creo que es el sentido de esto. Ya sé que que parece una estación de rebelión y de zapatista y de la... Pues sí y no. Sin embargo, seguimos como en pie de lucha de poder permanecer un poco más, de poder ver que los resultados se dieron, no sea directamente con nosotros, sino quizás ya se replicaron el mensaje o nuevas formas de hacer radio con otros programas, otras plataformas, otras voces. Entonces eso nos impulsa un poco para poder seguir avanzando. A ver, productor, no, sabes que estoy un poco saturado allá. Ok, ¿tú me escuchas bien? En la salida. Ok. No sé, me siento un poco saturado. Pero lo vamos arreglando, ¿no, productor? Ok, perfecto. Pues eso es de lo que les puedo adelantar hasta el momento, de lo que es la nueva resistencia en este día martes, cuando son la 1:46. Recuerden el hashtag si es que quieren comunicarse con nosotros en este programa en vivo, que va a tener su repetición el jueves a la misma hora, a la 1:00 p.m, para poder escuchar todo lo que decimos aquí los martes. Únicamente vamos a estar haciendo estas pruebas. Quizás ya empiece a hacer programa continuamente todos los martes, aunque tengo que ocuparme de otras cosas. Mientras, van a escuchar programas también grabados y lo que llamamos la nueva forma de comunicarse, o en esta adaptación de los nuevos medios, que es prácticamente on demand. Programas grabados, podcasts, archivos de audio que van a poder escuchar y descargar, para poder escuchar de nuevas voces, nuevas cosas que se pueden decir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues los invitamos a que puedan darle like a nuestro Facebook, Diagonal Resistencia Radio, lo pueden buscar así, Resistencia Radio, y también darle follow a nuestro Twitter oficial, el cual tenemos el hashtag funcionando ahorita, pruebas resistencia, en @resistemx, el Twitter oficial de Resistencia Radio. Así es que, pues ya lo saben, esa es la manera de comunicarse en este momento. Y mientras tanto, para que no lo piensen demasiado, vamos con música para que la tarde se siga llevando más tranquilamente y sin que baje la euforia. Esto es Alien's Conversation, a cargo de Junkie XL, sonando en Resistencia Radio. Regresamos. We'll be right back. A Little Less Conversation a cargo de Junkie XL. Este cover que es de Elvis Presley, sonando en Resistencia Radio. Y ahora vámonos con unos que sacaron disco, están haciendo giras y están volviendo a trabajar. Ellos son los Smashing Pumpkins y esta que se llama Silver Something Ghosts. Están en Resistencia Radio, no se vayan. You're like a rocket, touch like a giant sun. Snap like a dragon, dive like a pelican. Kingdoms of my kingdom come. Skip like a prophet, spit like a poet's gun. But say how long can this go on? Con esta Silver Sometimes sonando en Resistencia Radio y prácticamente nosotros regresamos para despedirnos. Y bueno, no sin antes invitarlos, ya lo saben, a que puedan agregarse a nuestras redes sociales. Denle like en Diagonal Resistencia Radio, que es el Facebook oficial, y también seguirnos en @resistmx y que nuestra familia en Resistencia pueda seguir creciendo. Dupliquen el contenido de este programa. Visítenos en www.resistenciaradio.com, que próximamente, se los aseguro, se va a poner bastante bueno, bastante sabrosón. Y con lo nuevo que traemos en lo que yo llamo la nueva Resistencia, la nueva imagen, nueva forma de transmitir, on demand, contenidos exclusivos y demás, van a poder participar de mejor manera con nosotros e interactuar y ser o sentirse de mejor manera parte de esta familia en Resistencia. Recuerden las redes sociales, Diagonal Resistencia Radio para Facebook, @resistmx, y el hashtag del día de hoy fue pruebas resistencia. Recuerden que este programa va a estar en repetición, no se vayan a sacar de onda los que estén escuchando para el jueves. El jueves es la repetición del programa de martes, así vamos a estar trabajando por el momento. Quizás sea una nueva forma de estar comunicados con nosotros y que tampoco nos olviden y que sepan que nosotros no los olvidamos a ustedes y tratar de llevarles más información, más contenido y tratar de estructurar la idea que fue desde el principio, el medio contra el medio, bandas nuevas, mucha música y sobre todo buena vibra y nuevas voces. Así es que, pues yo, por mi parte ha sido todo, espero que estas pruebas en resistencia hayan sido de su agrado. Para los que están escuchando el día jueves, pues no saquen de onda. Nos escuchamos el próximo martes, espero que la una y cachito de la tarde, para ponerles muy buena música. Mientras tanto, también pueden pedir canciones en @resistemx para poderlas contemplar y el martes armar el setlist de martes. Estará muy bien que pudieran participar con nosotros. Yo fui Chaco, esperando que allá afuera les sea bastante leve. Y esto fue El Hostil. Ahora estamos enojados, pero ya sabemos por qué. Muchas gracias a Productor, que como siempre estuvo checando volúmenes. Estamos, ya más o menos estamos, ¿no, Productor? Digo, ya nada más es cuestión de detallar. Perfecto, perfecto. Saludos a Esaú, que seguramente está trabajando en la nueva imagen de la nueva resistencia. Saludos por ahí a todos los de mi grupo, si es que alguien está escuchando por ahí. Saludos también a toda la banda que ha sido fiel con nosotros aquí en Resistencia Radio. Y bueno, yo me despido con esta gran canción para que no decaiga el ánimo y para que salgan a comer a gusto los que salen a comer el día de hoy. Como a esta hora ya es la hora de la hora de la comida para muchos en las oficinas. Pues bien. Te digo que tengo que practicar, pero disculpa, me ando muy fuera de forma. Pero bueno. Esto fue El Hostil. Y esto que van a escuchar también a continuación es de Plastic Bertrand. Se llama Samplapemoi. Nos escuchamos el próximo martes en versión en vivo y jueves en versión de repetición. Que les sea leve, banda. Chao. Bam bam, on s'asplash, j'y sur mon lit à bouffer sa langue en buvant prends mon whisky. Quant à moi, peu dormi, vie débris, mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. Chez moi, poupée de cellophane, cheveux chinois, un sparadrap, une gueule de bois, a bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc, comme un alien dans son igloo. Ça plane pour moi, ça plane pour moi, ça plane pour moi. S'envoyer sur le paillasson, limé, ruiné, vidé, comblé. You are the king of the divan, qu'elle me dit en passant. Ooh, I am the king of the divan. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Moi. Ça plane pour moi. escuchando Resistencia Radio.